La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Bienvenidos, buen jueves. ¿Cómo andan? Arrancamos una nueva edición de Primera Maraña, este programa producido en conjunto por Pulso Noticias y Radio Nauta, obviamente transmitiendo desde acá, desde nuestros estudios de Radio Nauta en el Centro Social, Político y Cultural Olga Vásquez. Un minuto pasan de las 8 de la mañana, 3 grados más o menos en La Plata y alrededores en este momento, jueves 29 de junio, y tenemos como cada jueves la participación de nuestro columnista de economía, Mariano Félix, con el que vamos a estar hablando en minutos nomás. Y también vamos a estar comunicándonos con Fernando Menéndez, profesor de la Escuela número Secundaria número 49, delegado de SUTEBA, sobre la situación que está atravesando esta escuela. Mañana van a realizar un corte de calle ante el abandono que tiene la institución, lo cual incluye la falta de calefacción. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a nuestro WhatsApp 221-438-6002 y siempre nos pueden buscar ahí por las redes Radionauta FM, Pulso Noticias, ahí pueden ir viendo todo lo que vamos haciendo y mandarnos sus mensajes por esos medios de comunicación. Hoy es jueves de efemérides y hicimos un jueves de efemérides mezclado con un martes de lista colaborativa, algo por el estilo, y la musicalización, la curaduría del día de hoy, la elección de la efeméride y los textos que van a estar acompañando la introducción de cada canción, fue llevada adelante por nuestro operador Jaime Jaquim, que hoy no está operando, del otro lado del vidrio está Saba Schulman, pero bueno, se tomó el trabajito de hacer esta selección de las canciones y ponernos en situación de por qué la efeméride del día de hoy. Y se va a centrar en una sola fecha, porque la importancia de la fecha lo amerita, y es que vamos a hablar de ayer, 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, fecha, y acá empieza la lectura de lo que ha escrito, me trabé, lo que ha escrito Jaime para el día de hoy, la selección de sus canciones. Fecha que promueve la tolerancia e igualdad de todas las personas cuyas orientaciones sexuales e identidades de género han sido reprimidas, discriminadas y marginadas a lo largo de la historia. Exigimos que se apruebe la ley reparadora para las personas trans. ¿Por qué el día 28? Para quienes no lo sepan, caídes del catre, es el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, porque alude a la revuelta en el bar neoyorquino Stonewall allá en 1969, cuando personas trans, gays, lesbianas respondieron a una razzia por parte de la policía, revoleando lo que tenían en ese momento a mano, monedas, botellas, piedras. Los disturbios se extendieron durante varios días y marcaron el inicio del movimiento moderno por los derechos LGTBIQ+, en todo el mundo. Fue hasta 1992 donde se realiza en Argentina la primera marcha. Recordamos que la mayoría de quienes marcharon ese día lo hacían con máscaras, ocultando su rostro por miedo a las represalias en su trabajo, con su familia. Celebramos entonces que marchamos libres, llenos de colores y con música fuerte. Exigimos justicia para las personas asesinadas que no han sido aclarados sus crímenes, travesticidios y asesinatos y torturas y desapariciones. Nunca más nos seguimos preguntando a dónde está Tehuel. Y para musicalizar el día de hoy, volvemos a ese 1992 de alguna forma y Jaime nos eligió canciones que bailábamos, dice, tímidamente en las calles y furiosamente en los boliches. Así que esta es la introducción que nos tiene, que nos preparó para el día de hoy para explicar por qué la efeméride de esta fecha, por qué el 28 de junio. Y vamos a empezar con una canción de Pet Shop Boys. En 1988 salía esta canción que nos hacía cantar en voz alta escuchando el Walkman. Y dice algo así como: todo lo que he hecho en mi vida, todo lo que hago, todos los lugares en los que he estado, a donde quiera que vaya, es un pecado. Esto es It's a Sin de Pet Shop Boys. al 221-438-6002. Once minutos pasan de las 8 de la mañana. Con ese arranque de la mano de Pet Shop Boys, claramente podríamos reformular la frase de Rosa Luxemburgo y decir que quien no se mueve es porque no siente las caderas. Así que arrancamos, y me imagino que del otro lado también, por lo menos si siguen en la cama moviendo el cogote, por lo menos algún piecito que acompañe, y quienes están de pie ya bailando este jueves por la mañana, porque hay que ponerle un poco de ritmo al jueves. Va a estar fresco, una máxima de 14 grados por ahí a las primeras horas de la tarde, pero el sol parece que nos va a acompañar solo durante la mañana. Ya a la tarde va a empezar a nublarse para completar el cielo totalmente encapotado el día de hoy. Así que espero que hayan aprovechado esa primera canción para entrar en calor, para bailar, y van a seguir bailando seguramente de la mano de la selección de Jaime para el día de hoy. Eso con respecto a cómo encarar un jueves en términos anímicos y de clima. Y para encararlo además con toda la información necesaria, acá están los títulos de Pulso Noticias. Juicio por Emilia Uscamaita Curi, día 1. Comenzó ayer el juicio por la joven estudiante de periodismo que murió ahogada durante una fiesta ilegal el 1 de enero de 2016 en la localidad de Melchor Romero. En la causa hay 4 empresarios de la noche imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual: Carlos Federico Belone, Gastón Arambaure, Raúl Ismael García y Santiago Piedrabuena. Afuera del tribunal se realizó una radio abierta en la que participaron Rosa Bru, Marta Ramallo, organizaciones sociales y políticas. Brutal doble femicidio en La Plata. Nazareno Sebastián Miño, oficial de la policía bonaerense, asesinó a su expareja y a la hermana de ella. También hirió al novio de esta última con un impacto de bala en la cabeza. Luego escapó con sus dos hijos, pero finalmente se entregó. El hecho ocurrió en la noche del martes en el domicilio ubicado en la calle 411 entre 156 y 157. Las víctimas fatales fueron Victoria Díaz, de 35 años, expareja de Miño, y Castorina Díaz, de 39. Organizaciones sociales marcharon al Centro por Alimentos para Comedores. Una columna de la organización social Resistencia Popular se movilizó ayer hasta las puertas del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense para demandar mayor cantidad de alimentos para los comedores escolares. Que la plata de la campaña electoral vaya para el pueblo, afirmaron. Movilización por el Día del Orgullo y contra la reubicación de la Zona Roja en La Plata. En la tarde-noche de ayer se llevó a cabo la tercera edición de la Marcha de la Rabia, en la que participaron las organizaciones Marea Rosa, Somos Diversas, La Plata, Venganza Afectiva, Laberinto Casa Club, el Centro Cultural Olga Vázquez, Arde Closet, Delfines Trans y la Red Ecosocialista, además de vecines autoconvocados. En esta oportunidad, la principal protesta se dirigió a la implementación del Código de Convivencia de Julio Garro, que busca trasladar la Zona Roja a la avenida 122. Ah. Hasta acá los títulos, la información importante para arrancar este jueves por la mañana. Como siempre, si querés profundizar, podés hacerlo ingresando a www.pulsonoticias.com.ar. Ahí vas a encontrar el desarrollo periodístico de los compañeros de Pulso. Y como siempre, porque el público se renueva, de por si te olvidaste de hacerlo, arriba está el botoncito de suscribite, haces clic ahí y de esa forma podés aportar económicamente al sostenimiento del periodismo cooperativo. Seguimos con la selección de canciones que hizo Jaime para recordar, para conmemorar el Día del Orgullo, y nos cuenta que en su álbum Madonna, obviamente vamos a hablar de Madonna, pero en su álbum homónimo de 1983, la abanderada por la diversidad ya adelantaba nuestro porvenir y nos proponía que todo el mundo corra la voz, vamos a tener un día de celebración. Esto es Holiday. Pulso Noticias es una cooperativa de trabajo que se sostiene gracias a la ayuda de los y las ciudadanas de la región. Hacemos periodismo desde la calle, comunitario y profesional. Para sostenernos, necesitamos de tu aporte económico al proyecto. Manda un mensaje a nuestras redes sociales o ingresá al botón de suscribite en www.pulsonoticias.com.ar y sé parte de la comunidad pulsera. El informativo matutino de Radionauta y Pulso Noticias. De lunes a viernes, a las 8 de la mañana, por Radionauta.

Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Seguimos en esta primera maraña, vamos entrando despacito a la recta final de este jueves 29 de junio. Como decíamos al principio, vamos a estar hablando en brevísimos momentos con Fernando Menéndez, profesor de la Escuela Secundaria número 49, delegado del SUTEBA, la comunidad educativa de la secundaria número 49, que está ubicada en 137 y 86. Van a realizar mañana un corte de calle ante la situación de abandono de la institución, situación de abandono que incluye en esta época invernal la falta de calefacción, una situación que se repite lamentablemente en muchísimas escuelas, no solo de la ciudad de La Plata, sino de toda la provincia, situación también que venimos siguiendo de estas distintas escuelas. Y además un sector, el de los docentes, ¿no?, que se viene movilizando, además de por estas cuestiones edilicias y de falta de inversión en infraestructura, por cuestiones salariales y también en apoyo a el pueblo y a la comunidad docente jujeña, que viene resistiendo la reforma inconstitucional de Gerardo Morales. Un poco de todo eso vamos a hablar en lo que nos queda de esta primera maraña. Ya nos conectamos ahí con Fernando. Ahí lo tenemos, ahora sí. Hola, Fernando, ¿cómo vas? ¿Ya estás ahí acomodado para poder charlar? Te escucho un poco con un poco de dificultad, un poco cortado. A ver, ahí vamos mejorando eso. Bueno, para ahí hacíamos una introducción del por qué el reclamo de mañana, pero si podrías comentarnos cuáles son las problemáticas principales y qué van a estar realizando mañana viernes. Bueno, el reclamo tiene algunos aspectos puntuales, coyunturales y otros más estructurales. En principio, la escuela 49 en este momento está funcionando de una forma reducida, porque hay solamente dos aulas que tienen calefacción. Por lo tanto, los y las estudiantes van rotando para no perder tanto y para poder cruzarse con los distintos profesores y profesoras. Así que se hace ahí toda una logística para tratar de que impacte lo menos posible esta situación, que se esperaba en principio que fuera muy muy breve, y ya pasaron 3 semanas y aún no hay ninguna respuesta, ¿no? Porque en general se supone que una clase, reduciendo clases, deberían atenderlo con más urgencia al problema, pero bueno, evidentemente esto no está sucediendo. Bueno, ese es el punto que, digamos, que lleva a la comunidad a movilizarse el viernes, ¿no? Pero arrastra otra serie de problemas, de inconvenientes. Este es el más agudo porque pasan mucho frío las y los estudiantes, y también nos pasa como docentes, ¿no? Es que trabajamos en condiciones que no son dignas para el proceso de aprendizaje ni para el proceso de trabajo. Sí. Además de esto, hace mucho tiempo la escuela tiene un problema estructural, que es la falta de aulas. Es una escuela particular porque tiene una jornada extendida en el turno mañana y una jornada simple en el turno tarde. Tiene 6 aulas. La jornada extendida es para los 3 primeros años del turno mañana, Entonces esos tres primeros años tienen 2 horas más de clases durante la tarde, pero hay 6 aulas, por lo tanto ocupan 3 aulas de las 6 que hay, y el turno tarde hay 3 aulas que no están, no existen. Entonces se dan clases en el comedor, 3 aulas juntas en un espacio no pensado para el hecho pedagógico, con una muy mala acústica, con tres temas en el mismo momento, y además se suma que los chicos de primaria también en un momento van a comer. Entonces es absolutamente imposible dar clases. Uno podría decir, bueno, esto es un problema que, claro, uno va viendo cómo hacer, porque hacer 3 aulas es difícil, es una erogación de dinero grande, claro que no para el Estado, ¿no? Pero bueno, se ve que siempre hay otras prioridades, pero esto pasa no hace 2 días ni 2 años, hace 20 años que pasa esto. Entonces es una situación, digamos, desde que se declara la Ley de Educación Nacional y luego la provincial, que se declara la obligatoriedad de la secundaria, se crean más secundarias, porque si la secundaria es obligatoria, debe haber casi una secundaria por cada primaria. Bueno, esto no generó ninguna erogación de dinero para el Estado, y no hay, digamos, 9 de cada 10 secundarias no tienen edificio propio. Entonces lo que hacen es crecer sobre las primarias. Se han construido siempre algunos parches y cosas por el estilo, pero es muy raro, son muy pocas las excepciones donde se construyó una escuela, y mucho menos secundarias, primarias casi no hay construida. Así que es un problema estructural de la escuela. Hace muchos años que los docentes que son históricos en la escuela lo reclaman. Hay todo el papelerío burocrático, siempre se lleva adelante por las autoridades, digamos, que les toca conducir, pero las respuestas son muy magras, ¿no? Sí. Esta es la situación más o menos en la escuela. Es importante remarcar, ¿no?, que estas situaciones que vos decís, ¿no?, 20 años de estas situaciones que se van repitiendo en la secundaria 49 y en un montón de otras escuelas en la provincia y seguramente en todo el país, impiden el desarrollo normal de las clases, pero el problema para los estados son los paros, lo que hace que los estudiantes no puedan cumplir con lo que es el ciclo lectivo y demás, y eso se ataca, pero no se atacan los problemas de raíz. Digamos, ¿cómo ves esa situación, y teniendo también en cuenta la lucha que se viene llevando en Jujuy desde la comunidad docente y las luchas que se llevan en distintos lados para mejorar la calidad educativa, la calidad de vida de los trabajadores de la educación? Sí, te sigo escuchando con alguna dificultad, pero mira, siempre pasa un poco esto. De alguna forma, si vos ves el proceso nuestro de la escuela, es un proceso que esta medida que se va a realizar mañana la deciden los papás, las mamás, en una reunión, digamos, que se convoca para informar, digamos, cuál es la situación y cómo se va a continuar. Y en ese marco, digamos, cuando la gente se reúne, observa lo que pasa, lo analiza y toman decisiones colectivas, ¿no? Porque es un problema que impacta a toda la comunidad. Nosotros como docentes acompañamos esa decisión de los papás y las mamás y vamos a estar mañana a la mañana. Pero, digamos, yendo un poco a lo que me planteas, digamos, las medidas de fuerza es casi una obligación en la que nos pone el Estado ante la ausencia total, ¿no?, de financiamiento, de ese corrimiento, donde lo único importante parece ser tener a los y las estudiantes encerrados en un aula, y cada vez está más lejano la importancia de la construcción de conocimiento, ¿no? Bueno, ante esto lo que nos obliga a los docentes es a esto, a tener acciones, porque también en muchos aspectos de lo que nos pasa en nuestro trabajo se juega también la calidad de lo que uno puede producir, en tu salario, en el tiempo que tenés que dedicarte, porque un salario como el que nosotros tenemos nos obliga a sobrecargarnos de tareas, sobrecargarnos de horas, de cargos, y eso impacta necesariamente en la calidad educativa. Por eso es importante también un reconocimiento salarial, para que uno pueda tener, hay muchísimo tipo de trabajo no reconocido de las docentes, que se trabajan en su domicilio, en su casa, en sus horas de ocio, que avanzan sobre sus horas de ocio. Cada reforma que hacen, cada cambio, que fueron muchísimos los que pasaron después de la pandemia, es en contra de nuestras condiciones de trabajo, en contra de nuestro tiempo libre, y eso impacta fuertísimo sobre el proceso de aprendizaje, que es lo que no les importa a ninguno de los gobiernos que van pasando, ¿no? Todos hablan de la educación, ahora que es tiempo de eleccionario, se llenan la boca hablando de educación, pero después es una prioridad cero. Lo único importante es que estemos con los estudiantes encerrados, más que lo que allí se produce, ¿no? Y bueno, por eso es la falta de reconocimiento y la única salida que nos dejan, porque sabemos que solo nos escuchan cuando luchamos, ¿no? Que los derechos los conseguimos en el debate, la organización colectiva, en visibilizar lo que nos pasa para que lo atiendan, ¿no? Fernando, puntualmente te quería consultar, como delegado de SUTEBA también, ¿qué reflexión haces sobre lo que está ocurriendo puntualmente en Jujuy, que se transformó de alguna forma con Morales como candidato a vicepresidente, casi en una campaña electoral, la reforma y la represión al pueblo de Jujuy y también sobre todo a la comunidad docente? Bueno, digamos, nosotros hemos expresado toda nuestra solidaridad, hemos salido a manifestar oportunamente y se ha realizado una medida de fuerza de CETERA el jueves 22, que es, digamos, es escasa. CETERA siempre suele estar después de que los acontecimientos suceden, y hacía 15 días que estaban en lucha los y las docentes y la comunidad entera de Jujuy. Digamos, tiene un componente muy fuerte de la lucha docente, pero también es mucho más, ¿no? La reforma de Morales va mucho más allá, la práctica que desarrollan respecto de la protesta social es muy demostrativa de los proyectos que se vienen, porque, digamos, lo que está en juego es también avanzar sobre derechos, sobre recursos humanos, sobre territorios, sobre nuestras vidas. Entonces la resistencia del pueblo jujeño es muy importante, y ahí hay también muchas contradicciones en los partidos mayoritarios, ¿no? Porque por un lado está esta forma de asumir el conflicto social, pero después están los intereses vinculados al litio, que están dando vueltas ahí, donde hay plafones de acuerdo, porque todos lo que buscan es la llegada de divisas, y va más por ahí que por la defensa de lo que es nuestro, ¿no? Pero que es de los territorios, que es de las personas que tanto tiempo han habitado allí. Pero bueno, en nuestro caso es expresar siempre las solidaridades y hacer visible lo que parece, ¿no?, olvidado en los medios, porque pasó la represión feroz y siguen procesos similares que se están dando muchas veces y bueno, no aparecen más, y cuando aparecen en los medios mayoritarios mejor que ni aparezcan, porque aparecen criminalizando bueno, lo que es un conflicto social, ¿no? Fernando, antes de despedirnos, si querés comentar la convocatoria específicamente para mañana, ¿a qué hora y en qué lugar se van a estar concentrando? Bueno, la comunidad de la 49 se va bueno, a estar convocando mañana viernes a las 7:30, 8 de la mañana, en el ingreso de la escuela, que es en la calle, que es casi una ruta 137 y 86. Es una calle a esa hora muy muy transitada, por lo tanto la medida va a ser visible. Está ahí la modalidad en debate, pero es probable que se corte la circulación, por lo menos por un tiempo seguro. Así que va a ser una medida que va a notarse, así que estábamos convocando a los medios que acompañen, porque lo importante de esto no es la medida, sino que se vea, que se ponga en agenda un problema que debería ser muy menor, en principio, que es el cambio de estufa, que son 6-7 estufas, que para el Consejo Escolar es un vuelto, y para el Estado, para la provincia, para la Dirección de Infraestructura, 3 aulas también lo es. Por lo tanto, nada, queremos que se vea eso. Hay otros reclamos también, no quiero dejar de contar que también se reclama por reductores de velocidad o semáforos, porque es una calle muy transitada y de una forma, digamos, bastante ligera y ha habido accidentes, entonces es importante también eso. Y también se hablan de problemas de seguridad, que los hubo muy fuertes, sobre todo durante la pandemia, pero que hubo también dos o tres situaciones más agudas y que, bueno, obviamente para aquellos papás, mamás que llevan a sus hijos es importante que lo hagan de una manera segura, ¿no? Fernando, te agradecemos la comunicación. Obviamente el aire de Radionauta y Pulso Noticias queda a disposición de lo que necesiten y para seguir comunicando la situación que están atravesando. Bueno, muchas gracias por comunicarse. Un abrazo. Ahí hablábamos con Fernando Menéndez, profesor de la Escuela Secundaria número 49, delegado de SUTEBA. Mañana la comunidad educativa de la 49 va a estar realizando un corte en el horario de ingreso, ahí en 137 y 86, para visibilizar la situación de abandono que tiene la institución. Que como decía Fernando, no es una cuestión de estos días, no es una cuestión de estos años, sino que es una cuestión ya de política de Estado, 20 años de abandono a las instituciones educativas. Nos vamos a despedir. Agradecemos a quienes hacemos posible este programa, en la operación técnica Saba Schulman, el equipo de Pulso Noticias, Walter Amor y Ramiro Laterza, Lautaro Castro, en la curaduría musical el día de hoy, Jaime Jaquim, que nos dice esto para irnos. Nos despedimos con Don't Go, segundo sencillo lanzado en 1982 del dúo británico Yazoo. No te vayas de Radionauta FM 106.3. Hasta mañana. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.